Bienvenidos a Palabras de Esperanza, un estudio minucioso de la Palabra de Dios para traer esperanza en un mundo que colapsa. La visión de nuestro ministerio es ser una extensión visible del reino de Dios en nuestra nación y en el mundo, donde las vidas sean restauradas íntegramente a través del obrar de Dios. Nuestro anhelo es ver vidas, familias y nuestra sociedad transformadas, producto de un encuentro y acercamiento con Dios. El que es poder. Con ustedes, Palabras de Esperanza. En sacrificio, el Dios su vida por mí. Vamos a buscar la palabra de Dios en Lucas 6, del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, para dar reverencia a la palabra del Señor. Lucas 6, 46 al 49. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre grande y Dios bueno, Señor, en esta hora te alabamos. Seguimos exaltándote en nuestros corazones, con nuestra boca declaramos y confesamos que tú eres Dios. Oh Señor, a ti entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Todo lo que somos nos despojamos en esta mañana y lo ponemos a tu perfecta voluntad. Jehová, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. Sometemos todo aire, Padre, sometemos todo sentimiento, toda emoción. Señor, sometemos todo razonamiento humano, todo. Lo sometemos a la cruz de Cristo y lo sometemos bajo la autoridad de tu palabra. Que ella en esta mañana nos ministre, que ella nos hable, nos redarguya, nos corrija. Padre, que estemos dispuestos a dejarnos corregir por ella, a dejarnos instruir por ella, a dejarnos, Señor, reprender por ella. Padre, glorifícate en tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amado, vamos a ponernos a la disposición en esta mañana de que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Él tiene palabra para cada uno de nosotros. Necesitamos rendir nuestros propósitos a los propósitos de Dios. Necesitamos rendir nuestros principios a los principios de Dios. Necesitamos rendir nuestros planes, nuestros sueños y nuestros anhelos a los sueños y anhelos de Dios. En este tiempo nos vemos muy tentados a renunciar a nuestros principios. Nos vemos muy tentados a renunciar a los propósitos que por tanto tiempo el Señor nos viene enseñando a cada uno de nosotros. Nos da la meta, nos da el elemento principal de cómo nosotros podemos sobrevivir a este mundo que cada día está diseñado para arrancarle la cabeza y para arrancarme la cabeza. Necesitamos estar, pedir a Dios cada día esta canción, esas palabras, de que el Señor sea quien gobierne, de que el Señor sea quien guíe, de que el Señor sea, que los propósitos y los planes de Dios estén alineados. Y se hagan prioridad en nuestra vida, amados, los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Es necesario que nosotros podamos entonces caminar con los propósitos, viviendo bajo los propósitos del Señor. Amados, no podemos descuidarnos, en ningún momento bajar la guardia, en ningún momento menguar. No podemos menguar en conocimiento, no podemos menguar en sometimiento, no podemos menguar en búsqueda, no podemos menguar en adoración, no podemos menguar en intercesión, no podemos menguar en intimidad con Dios. Todo está acelerado. Cada día el mundo diseña un plan antibíblico, anticristiano, para que los pocos que logremos permanecer fiel vayamos casi arrastrándonos, porque el enemigo, si no logra sacarte, te va a derribar varias veces. Si no logra sacarte, entonces es necesario que cada día que usted y yo nos levantemos en la mañana, hagamos a Dios nuestra prioridad. No. Hagamos de Dios nuestra prioridad, que gobierne nuestra vida, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que conoce. Amén. Así que, amado, no descuidemos nuestro compromiso, no descuidemos nuestro pacto, no descuidemos nuestra intimidad con Dios. A usted no se le va a garantizar su fidelidad a Dios viniendo a la iglesia. No se le garantiza su fidelidad a Dios asistiendo al templo y escuchando una palabra. Su fidelidad y su compromiso y su pacto con Dios va a estar cimentado, como leíamos ahorita en Lucas, puesto en la roca que es Jesucristo. Nuestra relación con el Señor cada día debe ser una relación de mejor y mayor calidad. Debe ser una relación de mayor y mejor intimidad. Debe ser una relación. Dice la Biblia que nuestra lucha no es con carne ni sangre. No es con mi hermano, no es con mi vecino, no es con aquel que se habló, que si no habló de mí, que si dijo, que si no dijo, que si me ofendió, que si me saludó, que si no me saludó. Mire, su dependencia de Dios, su estabilidad en Cristo va a depender de su relación con Dios. Cuánto usted conozca a su Dios, cuanto a mayor conocimiento de Dios, mayor va a ser su fortaleza y mayor va a ser su intimidad. Usted no viene aquí porque lo salude yo desde el púlpito o no lo salude. Usted no viene aquí porque yo lo vea o no lo vea. Si usted viene para que vean que usted no falta o lo que sea, oiga, está errado. Su fortaleza y su victoria en Cristo va a depender de su relación con Dios. Va a depender de cuánto usted desee y anhele estar cerca de Dios. Jehová no se muda. Quienes variamos y cambiamos somos nosotros. Entonces su fortaleza, su victoria cada día no va a depender de si el dólar sube o si el dólar baja, de que si el gas sube a 105, que si la gasolina a 100 qué sé yo cuánto. No va a depender de eso, amado. Su victoria de día no va a depender de la inflación. La victoria suya con Cristo cada día no va a depender de lo que pase en su entorno visible, sino de lo que pase en el mundo invisible. Por eso el Señor decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque lo que usted ve es temporal, ahora está, mañana no está. Lo que no se ve es eterno. Fue creado para eternidad. Y como fue creado para eternidad, siempre va a existir. Y usted y yo no fuimos creados para vivir temporalmente en esta tierra, fuimos creados para eternidad. Entonces no podemos conformarnos a los estándares de este mundo, no podemos conformarnos a las reglas de este mundo, no podemos conformarnos a las raíces de este mundo, a lo que este mundo enseña, a lo que este mundo predica, a lo que este mundo vende como bueno y válido. Tenemos una ley y una regla. Si nos salimos de ahí, estamos perdidos. Si nos salimos de ahí, estamos perdidos. Entonces es necesario que cada día usted se acerque. Usted lea esa palabra, usted digiera esa palabra de Dios. Para que su vida de victoria va a depender cuánto usted se meta aquí. Cuánto usted se meta en esta palabra. Así que no se sorprenda si un día usted no quiere ir a la iglesia. No se sorprenda si un domingo usted quiere quedarse en su casa acurrucando la cama. Porque vuelvo y le digo, su visita a este lugar, su comunión con Dios, no va a depender de que usted venga un domingo, sino de cuánto usted esté cerca del Señor en su vida. El salmista decía, anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Y pasa que muchas veces a nosotros es tedioso venir a la casa de Jehová. No anhelamos fervientemente los atrios de Jehová. Anhelamos muchas veces las comodidades. Vamos a entrar en materia. Principios de prioridad. La mayordomía del reino. Principios de prioridad. La mayordomía del reino. Es la palabra que vamos a estar, el estudio que vamos a estar trayendo en esta mañana. Y como leíamos en Lucas 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece. Entonces dice el Señor, le diré a quién es semejante. Es semejante a un hombre, ¿verdad? Que plantó, que edificó una casa. Y oyó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación se mantuvo firme. ¿Dónde estamos nosotros edificando? ¿En qué fundamento estamos nosotros edificando? ¿En qué fundamento estamos nosotros caminando? ¿Cuáles son los principios de prioridad que nos rigen como hijos de Dios? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los estándares por los cuales nosotros estamos caminando? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que perseguimos? Si hacemos un recuento de todo lo que el Señor trae a nuestra vida en este peregrinaje con Cristo, amado, si nosotros aplicamos el 25% de la palabra que Dios nos ha traído y la creemos y la ejecutamos, mire, el Señor dijo en una ocasión que obras mayores que las que Él hizo nosotros haríamos en su nombre. Si nosotros aplicamos el 25% de la palabra que escuchamos, que conocemos, si nosotros aplicamos el 25% de esos principios bíblicos, amado, mire, le digo como le digo siempre, lavapié tendría otro rumbo y otro destino. Si los jóvenes de este lugar creen el 15%, lo voy a bajar al 10%, si los jóvenes que Dios ha llamado en este lugar, el 15% de la palabra que cada día el Señor le trae en este lugar, en la radio, en la televisión, en otras partes, el 15% de la palabra, ustedes las aplicaran, la obedecieran y la creyeran, hoy nosotros tendríamos una calle cerrada y una carpa allá afuera, porque las personas no iban a caber en este lugar. 15%. de la palabra que ustedes reciben. Eso mismo se aplica para los caballeros. 15% de lo que usted y yo recibimos de parte de Dios en este lugar, de la palabra y las instrucciones, hoy aquí no hubieran 4 caballeros. Damas, 25% de lo que ustedes reciben diariamente, de la palabra que Dios le trae a este lugar, de lo que Dios le dice que hay que hacer, de lo que Dios le dice cómo hacerlo, no solamente qué hacer, porque hay gente que le dicen, por ejemplo, yo di una materia que se llamaba análisis de sistema en la universidad, y el profesor faltó mucho a clase, no explicó el proceso. A todo el mundo le publicó que pasó la materia. Cuando me toca diseño de sistema, que era diseñar un sistema a partir del análisis que hice de la materia anterior, entonces tenía que trabajar, tenía que dar análisis y dar diseño, porque el análisis no lo entendí. Entonces, la profesora exige que se haga el sistema, que se diseñe el sistema, pero ella no está diciendo cómo hacerlo, porque ella entiende que ya me lo dieron en análisis. Y ella dice que eso no son su problema. Entonces ella solamente me dice lo que yo tengo que hacer, pero no me dice cómo lo tengo que hacer. Muy diferente es Jesús. Él te dice lo que tiene que hacer, pero te da las pautas para que tú lo hagas. Si nosotros fracasamos en hacerlo, ¿es por qué? Porque no seguimos las instrucciones. No importa que usted no diga amén, es así. Aunque usted no lo crea, es así. Aunque usted no esté de acuerdo, es así. El Señor le da la palabra y Él le dice cómo usted va a hacer la palabra, cómo usted va a llevar la palabra, qué usted tiene que hacer, cuándo tiene que abrir la boca, cuándo tiene que cerrarla, cuándo tiene que dejar de hablar y solamente orar e interceder. Todo eso Dios lo dice en esa palabra. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que no tenemos en nuestra vida principios de prioridad. No tenemos en nosotros los principios de prioridad. La prioridad mía es mi necesidad inmediata. Mi prioridad es mi necesidad inmediata. Y por eso entonces viene el fracaso espiritual en nuestra vida, amado. Dios no nos ha llamado, y siempre se lo voy a decir, para que seamos cristianos fracasados. Dios no nos ha llamado para que usted sea un hombre fracasado. Dios nos ha llamado para que nosotros tengamos victorias en su nombre. Dice la palabra, amado, por Dios. Dice la palabra que en su nombre, ¿qué nosotros íbamos a hacer? A hollar serpientes y escorpiones, y que no nos iban a dañar. Pero ¿qué pasa en nosotros? Que solamente la leemos, pero cuando vemos el escorpión, el alacrán, salimos corriendo. Esos grandes científicos. Henry Ford, el que hizo, el dueño de la fábrica de autos Ford, cuando hizo su primer auto, él tuvo que correr en el auto para saber si funcionaba. El que inventó la aviación, por poco se mata en un accidente, porque después que se hacía el avión, él tenía que probarlo. En el nombre de Jesús íbamos a aullar serpientes y escorpiones, pero yo veo el alacrán, yo le salgo corriendo. Usted tiene que probar su fe. A ver si es verdad. Es muy fácil recibir una palabra. Es muy difícil creer una palabra. Principios de prioridad. ¿Usted sabe qué pasa en nosotros? Que hemos invertido los principios que Dios nos ha dado. Y si Dios me dice, estate quieto que yo te voy a suplir. Cuando el estómago, cuando comienza el pequeño ciclón en el estómago, yo voy a salir corriendo y a usar mis medios, porque el Señor se tarda. Moisés salió para el monte a recibir instrucciones de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Se desesperó y creó su Dios para adorarle. Entonces, ¿tenía el pueblo necesidad de adorar a Dios? No. Él necesidad no, deseo de adorar a Dios. Él no tenía deseo. Él quería hacer una fiesta y gozarse en su carne. Porque era el día de la fiesta y Moisés no bajaba. Entonces, como era el día y Moisés no bajaba, yo voy a hacer una fiesta y yo me voy a complacer yo. Los principios de prioridad, si se aplican, vuelvo y le digo, 15%, 15% y 25% de lo que nosotros entendemos y el Señor nos da. Todo Lavapiés y San Cristóbal debe estar trastornado por la palabra de Dios. Debe haber un cambio de conducta en el hombre cuando le hablamos de Cristo. Pero a veces estamos predicando la palabra y ni siquiera creemos lo que estamos predicando. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe en lo que usted está haciendo, entonces está trabajando en vano. Se está cansando, se está explotando. Coja esas horas y acuéstese y descanse. Porque no está creyendo lo que está haciendo. Yo comencé un negocio de embutido. Es bien difícil. Me deben 10,000 y cuando voy a cobrar solamente me pagan 2,000. Porque no hay dinero en la calle, todo está difícil. Yo tengo dos opciones. O seguir creyendo de que Dios me va a prosperar en ese negocio, o dejar todo por ahí perdido y sentarme. Yo tengo esas dos opciones. El cristiano, cuando se le da una palabra, o ejecuta esa palabra para poder obtener una victoria, o no cree la palabra y cierra el cuaderno desde que termine el culto y se va a seguir su misma rutina de vida. Porque si usted recibe una palabra y usted la guarda, no está haciendo, no puede hacer ningún efecto en usted. Principios de prioridad. La mayordomía del reino. No basta con solo escuchar la palabra, como le decía, sino ejecutar la palabra y ponerla por obra. Por eso el Señor decía a sus discípulos, en la pasión bíblica que leímos, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Se parece esa palabra a los tiempos que estamos viviendo? Señor, Señor, pero hago mi voluntad. Señor, Señor, pero no espero en ti. Señor, Señor, pero no creo a lo que tú me dices. Yo sigo envuelto en mis planes y en mis proyectos personales. Entonces, ¿por qué me dices Señor, Señor? Cuando no está haciendo lo que yo digo, no me digas Señor, Señor, tú eres un hipócrita. En otras palabras, porque me está diciendo con tu boca, como dijo el Señor, con su boca dicen que yo soy su Señor, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Amado, creo que tenemos que caminar un poquito más despacio en esta palabra. Porque el Señor habla. Él habla. Pero el Señor no le está hablando a esa pared. Si yo ahora mismo quiero pasar y le digo a ese muro que se quite, por más que yo le diga quítate, no se va a quitar, ¿verdad que no? La diferencia entre esa pared y usted y yo es que esa pared yo le digo quítate y no se quita. Y yo le digo a usted, párese, y usted se da cuenta y se para, usted entiende. Dios nos da una palabra y Él espera entonces una respuesta y un cambio de conducta. Amén. El Señor nos da una palabra y espera de nosotros un cambio de conducta. Si no hay cambio a través de la palabra, entonces estamos siendo como la pared. Y no puede haber un efecto transformador en nuestra vida. Si nosotros recibimos una palabra de Dios y somos insensibles a esa palabra de Dios, entonces nuestro caminar en Dios es en vano. Porque la palabra no está haciendo efecto en mi vida. No está haciendo un efecto transformador en mi vida. Principios de prioridad. La mayordomía del reino tiene tres partes. La mayordomía del reino tiene tres partes. La número uno, la mayordomía de la iglesia. La mayordomía del reino tiene tres partes. Número uno, la mayordomía de la iglesia. ¿Qué significa esto? Mayordomía de la iglesia. Administración fiel. Administración fiel. Número 2, la mayordomía familiar. Estamos hablando de mayordomía del reino. Hay muchos tipos de mayordomía por ahí. Ahora, la mayordomía del reino se divide en tres partes. La mayordomía de la iglesia, una administración fiel delante del Señor. La mayordomía familiar, que eso envuelve finanzas y tiempo. Y la mayordomía en la casa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la casa del Espíritu Santo? Nosotros. La mayordomía familiar, finanzas y tiempo, y la mayordomía en la casa del Espíritu Santo. Buena mayordomía con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Cuando el Señor habla de mayordomía de la iglesia, nosotros como siervos del Señor estamos llamados a tener una buena administración de todo lo que hacemos o de todo lo que el Señor pone en nuestras manos. Por ahí se dan muchas charlas de cómo criar a los hijos, de cómo tener un matrimonio saludable, de cómo ser un buen esposo, de cómo ser una buena esposa, de cómo tener negocios de éxitos, de cómo tener finanzas de éxitos. Pero pocas veces se nos habla de cómo administrar tu tiempo. Muchas veces, muy pocas veces se nos habla de cómo administrar nuestra fidelidad a Dios, nuestro llamado, de cómo caminar y encaminarnos. Entonces, cuando se habla de administración familiar, es que el cristiano está llamado a tener una administración exitosa y excelente en todo lo que Dios pone en sus manos, en su tiempo, en su dinero, en su ministerio, en sus talentos. Se necesita una administración en todas las áreas de nuestra vida. La mayordomía familiar, finanzas y tiempo. Usted tiene que ser un buen... Estoy repitiendo lo que ya dicté, los tres puntos. Mayordomía familiar, finanzas y tiempo. ¿Cuántas horas de tiempo nos da Dios cada día? Según lo que se nos ha enseñado, son 24 horas, ¿verdad? De esas 24 horas, ¿cuál es el 10% de 24? 2.4. Yo le voy a hacer una pregunta. Si quiere, no me la conteste. ¿Usted está dedicando el 10% del tiempo que Dios le da para intimidar con Dios, para orar, para adorar, para buscar palabra, para meterse con Dios en palabra? ¿Dedicamos el 10% del tiempo que Dios nos da? Pues permítame decirle que si no lo hacemos, estamos siendo mayordomos infieles. Si el tiempo que Dios nos da no lo sabemos administrar, ¿qué pasa si usted no administra bien su dinero? No sale de una deuda, no sale de una crisis, siempre está con la soga al cuello, porque usted está siendo mal administrador de los recursos. ¿Y qué usted cree que pasará si somos mal administradores del tiempo? Nos vamos a la quiebra espiritual. Empezamos a enfriarnos. Empezamos a leer poco la Biblia. Llega un momento que ya no tenemos un programa de lectura bíblica. Hacemos como muchos hacen, abren la Biblia y donde cae, ahí leen. No tenemos un hábito de lectura, mucho menos un hábito de intercesión. Porque es más difícil orar que leer la Biblia. Así que si usted no lee la Biblia, entonces mucho menos podrá durar una hora orando. Amado, la buena administración, el éxito de nosotros como creyentes depende de que nosotros podamos aplicar los principios bíblicos que están establecidos en la palabra para nosotros, para una iglesia sana, para una iglesia en salud espiritual, Pero es una iglesia que pueda moverse bajo los estándares de Cristo, no bajo los estándares del mundo. Pero una iglesia que pueda moverse espiritualmente en una dimensión espiritual. Y es necesario que entonces se vayan organizando, tengamos organizados estos principios de vida que están establecidos en la palabra y que son para los hijos de Dios. Nosotros tenemos un manual de caminar, un manual de peregrinaje, que es la Biblia. Pero a veces dedicamos más tiempo al periódico que a la lectura de la Biblia. Dedicamos más tiempo al pronóstico del tiempo que a la lectura de la Biblia. Dedicamos más tiempo a una telenovela que a la lectura de la Biblia. Entonces, ¿usted cree que así podemos tener éxito? ¿Usted cree que invirtiendo los principios bíblicos nosotros podemos ser cristianos victoriosos? Se hace mucho más pesado el Evangelio. El Evangelio es vida, pero para muchos a veces el Evangelio es una carga. Entonces, debemos revisar qué está pasando, qué estamos haciendo con lo que Dios nos enseña en su palabra. En nuestro entorno, seguimos cuatro tipos de relaciones. Estamos hablando, recuerde, de principio y de prioridad. La mayordomía del reino. Vamos a abarcar varios puntos, porque no estoy limitándome a la mayordomía de las finanzas. Estoy hablando del reino de Dios. Donde dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vamos a hablar de la administración de ese reino. Cómo caminamos y nos movemos en ese reino. En nuestro entorno seguimos cuatro tipos de relaciones. Relación con Dios, número uno. No se puede cambiar el orden. Relación con Dios. Esto encierra una actitud de adoración. Mi relación con Dios determina una actitud de adoración. Es para que usted vea que todo se enlaza, todo va de la mano. Una cosa con la otra. Yo no puedo decir que tengo buena adoración cuando tengo una mala relación con Dios. Por eso usted no puede sorprenderse cuando hay muchos artistas cristianos, no adoradores, artistas cristianos que están de púlpito en púlpito cantando buenas canciones. Cuando usted le escucha, tienen buenas letras, tienen buena melodía, tienen buena rima, pero su relación con Dios está deteriorada. No conocen a ese Dios que le cantan. Entonces, mi relación con Dios determina mi actitud de adoración. Si yo no tengo una relación buena con Dios, yo no puedo decir que soy un adorador de ese Dios santo. Relación con Dios, actitud de adoración. Número dos, relación con el prójimo. Ama a tu prójimo, en una ocasión dijo Jesús, como a ti mismo. Como tú te amas, así tienes que amar al que te rodea. Relación con el prójimo. Iglesia, si nosotros no nos amamos unos a otros, ¿cómo usted cree que podemos establecer el reino de Dios en esta tierra? Si yo no soporto a mi hermano, ¿cómo podemos nosotros establecer el reino de Dios en esta tierra? Si todo el mundo hace las cosas a su manera en este lugar, ¿qué usted cree que va a pasar con esta iglesia? Si yo no me preocupo por usted, si yo no me preocupo por su vida espiritual, si yo no sé cómo le ha ido en el día, si yo no sé cómo está su situación, sus problemas, ¿cómo usted cree que puede la iglesia crecer y madurar? No hay forma. Puede haber un conglomerado grande de personas, pero no hay una iglesia. Relación con el prójimo. Ama a tu prójimo como tú mismo te amas. Como tú mismo te amas, tú no coges un cuchillo y comienzas a cortarte porque tú sabes que te va a doler. Entonces tienes que aplicar ese principio con tu prójimo. Tú no pones a tu cuerpo a pasar hambre porque sabes que molesta. Es incómodo sentirse con hambre, ¿verdad que sí? Entonces usted no puede hacerse de la vista gorda con su hermano que no tiene que comer. ¿Me entienden? El evangelio es práctico. Lo que pasa es que nosotros buscamos cosas difíciles. Pero el Evangelio de Dios es un Evangelio práctico, son palabras que se pueden entender. Amado, en el tiempo de Martín Lutero y los años 1400 y 1300, en los tiempos de la Inquisición, la Biblia era en latín y estaba limitada a sacerdotes. Cogían la palabra y la decían como le convenía. Cogían la palabra y la volvían a su forma, como muchos hoy en día hacen. Y empezaban a decir cosas que no estaban. ¿Por qué? Porque nadie estaba en la capacidad de leer la verdad. Hasta que siempre Dios levanta a un hombre fiel que pueda instruir a un remanente con necesidad de escuchar palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es entendible. Se habla en un lenguaje sencillo para que aún el analfabeto más grande pueda entender los principios de vida que están en este libro. Principios de vida y principios de prioridad. Número 3, relación con nosotros mismos. En nuestro entorno seguimos, le dije 4, pero son 3. 3 tipos de relaciones: relación con Dios, una actitud de adoración; relación con el prójimo, amar a mi prójimo como a mí mismo; y relación con nosotros mismos. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos? A través de una actitud. Su actitud determina lo que usted va a hacer, hacia dónde usted se va a encaminar, hacia dónde usted se va a guiar. Su actitud va a determinar qué tipo de cristiano usted quiere ser. Su actitud va a determinar hasta dónde usted quiere crecer en este reino. Hasta dónde usted quiere ser usado en este reino. Su actitud va a determinar hasta dónde usted quiere tener intimidad con Dios. Hasta dónde usted quiere acercarse a su Dios. Su actitud va a determinar su crecimiento en el reino. Su actitud como cristiana y como cristiano va a determinar su crecimiento en el reino. Hay personas dentro del redil que se conforman con que le den, pero no quieren pasar de ahí, no quieren compromiso. No quieren pasar otro escalón. Hay personas que están dentro de la iglesia y no se imaginan en un púlpito predicando la palabra de Dios. Hay personas que están en la iglesia y no se imaginan, en su mente no está salir para una misión como misionero a llevar una palabra. Su actitud va a determinar hacia dónde quiere llegar. Otras personas saben que están mal en muchas cosas, pero su actitud, no tienen una actitud para decir: hasta aquí llegué, voy a romper con todo eso, ahora voy por aquí y ya voy a dejar eso porque eso me hace daño, voy a seguir por aquí. No tienen actitud para romper lazos. Por eso muchas veces usted conoce mujeres que tienen novios o que tienen relaciones y aguantan infidelidades, aguantan golpes, aguantan maltrato. Y dicen, tú le preguntas, pero oye, tú no tienes hijos con él, es solamente son novios, ¿por qué tú no rompes esa relación y organizas tu vida? Es que no puedo, es que no sé cómo hacerlo. No hay actitud. No hay una actitud. Usted ve muchas mujeres. Vemos noticias de que ya, ay, los vecinos, ay, que el esposo la mató. Wow, pero los vecinos entonces comienzan a testificar. Sí, muchas veces ella me dijo que su esposo la había amenazado, o muchas mujeres con novio, que mi novio esto, pero que ellos, y pan. Actitud, amado. Nosotros no estamos diseñados para seguir una corriente donde el viento me quiera llevar. Entonces la actitud determina mucho lo que usted quiere ser. ¿Cuál es? ¿Hasta dónde usted quiere crecer? La mayordomía tiene que ver mucho con su actitud y su adoración. La mayordomía tiene que ver mucho con su actitud y su adoración. Porque estamos hablando ¿de qué? De administración de los recursos del reino. La administración de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando iniciamos este 2011, Yo no sé si usted recuerda, iniciamos con un programa, iniciamos con algunos puntos específicos que íbamos a lograr, que íbamos a trabajar. Anunciamos que íbamos a trabajar en equipo, anunciamos que íbamos a hacer muchas actividades, que íbamos a ir a tal lugar a predicar, que íbamos a hacer tantos cultos al aire libre, que íbamos a hacer tantos cultos por meses, una actitud. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Arrancamos en 2011 que íbamos a hacer cosas nuevas. Una actitud renovada, ¿recuerdan? Hablábamos de que íbamos a conquistar a Lavapié para Cristo, los jóvenes, las damas, que nos íbamos a meter a los hogares. Una actitud para hacer cosas diferentes. Eso fue lo que dijimos este 2011. Pero de repente, sin darnos cuenta, como que vamos cayendo en un letargo. Empezamos como en un círculo. Y otra vez como que caemos y no podemos, amado. Nuestra actitud debe estar siempre, siempre, siempre enfocado como siervos en lo que queremos lograr en la Iglesia Bautista Betel para el reino de Cristo, quien nos llamó. El que administra no tiene nada suyo, todo es de su amo. El que administra no tiene nada suyo. Por eso a veces uno dice, es mi dinero, es mi tiempo, es mi sueldo, es mi vida. Y por eso yo hago con mi dinero lo que me da la gana. Con mi tiempo, lo que me da la gana. Con mi vida, lo que me da la gana. Pero nosotros somos solamente administradores, porque ni siquiera esta vida es nuestra. ¿Cuánto más los recursos que tenemos disponibles a nuestra mano, a nuestro alcance? El que administra no tiene nada suyo, todo es de su amo. Por eso, la única manera en la que podemos ser bendecidos y prósperos es aplicando la mayordomía bíblica a nosotros mismos. No funciona de otra manera. No funciona con estrategia humana. No funciona con estrategias humanas, con antojos humanos, con deseos del corazón. No. La única manera en la que podemos ser bendecidos y prósperos en todo, no estoy hablando de dinero, bendecidos y prosperados en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas, próspero y bendecido en mi relación con Dios, próspero y bendecido en mi autoridad con Dios, la autoridad que Dios me ha dado. Es necesario entonces que apliquemos la mayordomía bíblica a nosotros mismos. Leemos Mateo 6:33. Lo pueden anotar. Que dice: mas buscar primeramente ¿qué? Y todas las demás cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos todas las cosas. Y si sobra tiempo en el día, buscamos el reino de Dios. ¿Entiende por qué porque muchas veces fracasamos? Sencillamente no es porque la vida está dura. En el tiempo de Jesús no se pasaba hambre. En el tiempo de Elías no se pasaba hambre. Había escasez. Vemos la historia de una mujer que cocinó a su hijo y se lo comió. Y después la otra también estuvo a punto de cocinar el de ella. Es hambruna. Y es bíblico y es una historia, no es una leyenda de camino. Eso habla entonces de crisis y habla de declive en una nación. Crisis y declive en una nación. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos los principios de vida que el Señor nos ha dejado. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, Iglesia Bautista Betel, enfócate en buscar el reino. Porque entonces todas las cosas, no dice que busque primero, La Biblia no dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y busca las otras cosas. Él no dice eso. La palabra no dice eso. No dice que busque el reino de Dios y busque lo demás después. No. Busca el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, entonces, te van a ser añadidas. ¿Quién te la va a añadir? Ah. Conocimiento de Dios. ¿Recuerda eso? Yo espero que no se le haya olvidado ya. El conocimiento de Dios. Claro. Leamos aquí en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Jesús nos enseña y nos habla y nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ya él está marcando ahí un principio de prioridad. Una actitud de búsqueda. O sea, búscame. Búscame a mí primeramente. Ven a mí primeramente, porque lo que nosotros hacemos es recibiendo unas instrucciones del maestro. Entonces, como que a ustedes lo mandan al colmado a comprar algo y usted se va. Por ejemplo, a Abelito muchas veces le pasa eso. Yo le digo, Abel, ve, búscame los zapatos. Y Abel corre. Mientras yo le estoy hablando, él se va y yo lo dejo. Después viene allá para acá. Papi, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Porque él solamente, yo le dije, Abelito, y arrancó. Entonces, nosotros no podemos querer hacer muchas cosas cuando no tenemos instrucciones, cuando no sacamos tiempo para hablar con el maestro. Nosotros no podemos obedecer unos principios cuando no tenemos tiempo de dedicar a ver qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y eso se aplica para todo, para una palabra, para un devocional, una adoración, todo. Usted no puede dirigir un devocional si usted no ha sacado tiempo de intimidad con Dios en ayuno y oración para ver qué Dios quiere que le cantemos. Porque no es cantar un corito que a mí me guste. Dios tiene millones y millones de ángeles que le adoran y le alaban en espíritu y en verdad. Entonces es necesario, perdón, que para nosotros adorar a Dios como Él quiere, necesitamos saber lo que Él quiere escuchar, ¿sí o no? ¿No están de acuerdo? Es así. Para yo saber lo que Dios quiere que yo le cante, yo tengo que sacar tiempo para eso. Principio, búsqueda, una actitud de búsqueda. Igualmente, como hablamos ahorita, buena administración de su cuerpo, del templo de Dios. Y permítame decirle algo, iglesia. Tenga cuidado las cosas que usted ve en televisión. Tenga cuidado los libros que usted lee. Tenga cuidado lo que usted habla. Tenga cuidado las cosas que usted ve. Usted no puede, y esto se aplica mucho a los jóvenes a veces, que están viendo películas de noche, de misterio, de terror, y quieren entonces que no les dé pesadilla en la noche. Quieren ver muchas cosas y luego quieren entonces estar llenos del poder de Dios. No pueden, porque ustedes han llenado el templo de Dios con basura. Entonces, sí, y eso va para cualquiera también. Usted no puede llenar su cuerpo de basura, el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo de Dios, y después querer sentir el gozo de la salvación y qué gozo, no puede. Si usted está alimentando su mente de otra cosa, usted no puede venir y orar y ver el rostro de Dios allá arriba. Usted va a estar viendo de lo que usted se está alimentando. Entonces usted tiene que tener cuidado. Ese cuerpo, Dios le va a pedir cuenta por lo que usted haga. Por ese templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces usted tiene no solamente que enfocarse en su mayordomía, enfocarme aquí, enfocarme allí, y el cuerpo, descuidarlo. Tiene que tener cuidado con eso, aún hasta con los alimentos que usted ingiere. Porque ese es templo del Espíritu Santo, ni siquiera a su cuerpo le pertenece. Templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es santo. Y como su cuerpo es santo, usted no puede permitir que nadie venga a hablar lo que le da la gana de su cuerpo. Que nadie venga jugando los palotes a tocar su cuerpo. Porque es templo del Dios viviente. La forma como viste. Tiene que tener cuidado como viste. Entonces todo eso, señores, se encaja en una. Son muchas cosas que se encajan en una. El cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y por ende, debemos ser buenos mayordomos con el cuidado de nuestro cuerpo. Amén. El Señor hizo mucho énfasis en la mayordomía, en la Biblia. El Señor siempre hablaba de eso, de una buena administración. Cuando usted es buen administrador de los recursos de Dios, usted va a ser una persona que va a vivir siempre, siempre, siempre una vida con un bienestar espiritual, bienestar emocional, bienestar físico. Porque usted es una persona disciplinada espiritual. Es una persona que sabe manejarse. Si es el caso de una mujer virtuosa, como lo declara Proverbios 31, a partir del versículo 10. Si es el hombre, también. El fracaso espiritual. ¿Cuándo fracasamos espiritualmente? Cuando invertimos los principios del reino. Lo dije ahorita. Cuando en vez de buscar primero el reino, buscamos primero las añadiduras. Entonces estamos invirtiendo los principios del reino. Y cuando usted y yo invertimos los principios del reino, no crea que las cosas no pueden salir bien. No existe mayordomía si no se aplica la ley de la prioridad. No existe mayordomía si no se aplica la ley de la prioridad. Si no tengo prioridad, si no soy mayordomo, entonces soy un fracaso. Suena duro y feo, pero es así. Si no tengo prioridad en darle prioridad a lo que tiene prioridad y poner las otras cosas que no son prioritarias en un segundo plano, estoy destinado a fracasar. Si no sabes aplicar la ley de la prioridad, definir qué es lo primero en tu vida, mucho menos puedes ordenar tus finanzas ni administrar bien tus bienes. Amén. Si no sabes aplicar la ley de la prioridad en tu vida, si no sabes definir qué es lo primero, mucho menos puedes tener la capacidad de ordenar tus finanzas ni administrar bien tus bienes. Filipenses 2 del 5 al 7, y con eso lo vamos a dejar ahí y seguimos en la segunda parte. Filipenses 2 del 5 al 7. Principio de prioridad. Mayordomía del reino. Filipenses 2 del 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Pablo está diciendo: hay en ustedes el mismo sentir que hubo en su Señor. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Que se despojó. Voluntariamente, que se sepa. Jesús pudo arrepentirse y decir: son muy malos, no voy a morir por ello. Él lo pudo hacer, pero no. Demasiado valor para él tenemos nosotros. Por eso él se despojó. Él no hizo su voluntad, él hizo la voluntad de su padre. ¿Estás tú haciendo la voluntad de tu padre o estás tú haciendo tu voluntad? Principio de prioridad. Dijo Pablo en una ocasión: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y él sabía lo que significaba él decir eso. A veces le decimos: Señor, yo quiero ser como tú. Entonces viene la persecución, viene la prueba. ¿Y qué me pasa? Si yo dije que quería ser como su maestro, entonces investigue cómo era su maestro. A veces pedimos y no sabemos lo que pedimos. Señor, yo quiero ser como tú. Entonces significa que si usted quiere ser como Jesús, usted va a ser abofeteado, usted va a ser rechazado, usted va a ser burlado, usted va a ser calumniado falsamente, usted va a pasar muchas vicisitudes, Cuando otros estén en su casa viendo televisión, usted va a tener que estar evangelizando con el sol caliente por ahí. Cuando otros están guardando y haciendo tesoro en su banco, usted va a tener que coger de lo suyo y llevarle a un hermano que no ha comido. Cuando otros por ahí están botando la comida, usted muchas veces tendrá que quitarse el plato de comida de su boca y llevárselo a otro necesitado. Cuando usted quiera darse su prioridad a usted, usted se la va a dar a otro. Eso significa, yo quiero ser como tú. Eso significa, yo quiero ser como tú. Decía Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí, o lo que ahora lo vivo es para Él. La prioridad en usted y en mí debe ser esa, amado. El reino de Dios y su justicia. Ahora, yo le garantizo que usted va a tener victoria espiritual cuando usted entonces ordena los principios de Dios en su vida. Nadie dice amén, pero es así. Es así. Usted lo crea o no, necesitamos ordenar nuestros principios. No lo crea, o créalo, pero lo necesitamos. Si yo creo o no en que ahí ahora mismo hay corriente, y si yo conecto un metal y me lo pongo, me va a dar un corrientazo. Aunque yo no lo crea y lo dude, eso sigue siendo corriente, ¿sí o no? Es así. Entonces, es la prioridad de Dios en nuestra vida. Los principios que nos van a permitir a nosotros desarrollarnos como obreros de Dios. Y desarrollarnos como buenos administradores de los recursos del reino. Es cuando entonces ordenamos las prioridades que Dios nos da. Ordenamos los principios que el Señor nos da. Amén. Gracias por sintonizarnos en el programa de hoy. Al finalizar, queremos muy amablemente preguntarle, ¿es usted salvo? No queremos cerrar este programa sin invitarle a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Te suplico me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te invito a entrar en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Prometo amarte, servirte y obedecerte el resto de mis días sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración con nosotros, te invito a que nos escribas. Nuestro correo es ibblavapie@gmail.com. Repetimos nuestro correo electrónico ibblavapie@gmail.com. También puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos 1-809-528-5705 y al 1-809-693-2402. Si deseas una copia de nuestro programa, también puedes escribirnos a la dirección de correo que le mencionamos anteriormente, como también a nuestros teléfonos. Este programa es una producción de Ministerios IBB Mundial. Hasta nuestro próximo encuentro. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber. de Dios. En las pruebas y el temor, el refugio da.